Dios y su gran obra, el universo. Jesús de Nazaret nos dice lo siguiente: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Juan 14:2. A través de la historia humana siempre ha habido hombres y mujeres que sueñan cosas del universo. Hoy a estos sueños se les llama viaje astral. Yo mismo he visto algo de este infinito universo, lo suficiente para tener ya la idea clara de que el universo nunca ha tenido principio, por lo tanto, nunca tendrá fin, porque Dios es infinito. He visto muchos mundos más grandes que los conocidos por los astrónomos, como por ejemplo Saturno, Júpiter, etc. Y aunque he visto muy poco, ya sería suficiente para escribir un libro. Por lo tanto, en este mensaje seré muy breve, como una especie de telegrama. Los mundos más avanzados no lo son por la técnica, como en nuestro mundo Tierra. Muchos mundos que están habitados por seres, digamos, humanos, de tamaños diferentes, no usan ninguna clase de ropa para vestirse, si no es por causa de las temperaturas, del calor o el frío. Se tapan por la necesidad, no por lo que aquí llaman moral. En estos mundos no hay países, por lo tanto no hay fronteras. Todo el mundo es un país, una nación. No hay pues ejércitos, gobiernos, partidos políticos, etc. Claro que hay algunos seres humanos que se cuidan de organizar, de administrar las cosas, la comida, la salud, etc. Y lo más importante de todo es que en estos mundos avanzados no hay ninguna clase de religión, o la sencilla razón de que son seres ya humanos con un espíritu completamente desarrollado. Y claro está, no necesitan a nadie que les diga cómo vivir la vida. Cuando hablo con alguno de estos seres de estos mundos, me miran de una manera con una especie de compasión por el gran atraso que tenemos en nuestro mundo, con tantas religiones, pero sin Dios. En estos mundos avanzados comprenden muy bien a los mundos atrasados, porque esta es la gran escuela universal de Dios. Pero también hay mundos más atrasados que el nuestro, la Tierra. Un poco más adelante, y no en el sentido físico de la palabra, sino del avance del espíritu, hay mundos en los cuales sus habitantes no tienen ni siquiera ya cuerpo físico. Y se podría preguntar, ¿y el cuerpo físico del mundo para qué sirve? Muy sencillo, como punto de referencia, de reunión para los grandes espíritus, que son colaboradores de la gran obra de Dios, la cual se forma y se transforma continuamente. En nuestro mundo Tierra, a estos les llaman ángeles y arcángeles. Está bien, son nombres que les han puesto. Y no están muy desencaminados. Lo que pasa es que no entienden la gran verdad de Dios. Y cuando en nuestro mundo se cita o se habla de extraterrestres, hay que tener la idea clara de que en el infinito universo nadie es terrestre, solamente lo es el cuerpo físico, por lo tanto todos somos extraterrestres. Cuando en nuestro mundo Tierra y en otros mundos se avanza en la técnica, en la parte física, aparatos, máquinas, etc., llega un momento que esto tiene su fin, ya no se sigue más, porque esto es simplemente una de las tantas herramientas del espíritu que avanza. En los mundos más avanzados que el Cristo me ha dejado ver, visitar, no conocen la palabra Dios, y se ve claramente que es una palabra creada por las religiones de nuestro mundo y otros mundos más atrasados. Pero en estos mismos mundos adelantados tampoco hay ateos, no se sabe qué es esto del ateísmo, ya que se tiene la idea clara del creador y recreador del infinito universo, y le dan nombres diferentes, o simplemente no le dan nombres, porque al vivir la vida verdadera no se necesitan nombres. Que nadie se escandalice leyendo este mensaje, pero ya es el momento de decir las cosas claras. Aunque en nuestro mundo queden derribadas estas murallas que son las religiones, partidos políticos, la existencia de ricos y pobres, etc. Ánimos, amigos, tratad de vivir la vida sin ensuciarla. Hermano Martí, septiembre de 2002. La importancia de este mensaje es Esto está preparado del año pasado, como siempre lo he dicho, por José Luis, que pone del montón cada mes. Y este ha tenido que ser este mes de septiembre, este mensaje. Y allí tenemos a Juan Perello que nos diga lo que ha leído un poco del diario. Juan. No sé si alguien de aquí en Malor ha leído, salió ayer en el diario del Mundo, yo se lo comenté a Miguel sí que lo leyó, no sé si alguien más lo ha leído, sabía que por unas pruebas que no eran estas las que iban a hacer, pues los científicos de alguna manera pues a nivel físico intentaban dar explicación a lo que era el viaje astral, por no sé si lo estoy diciendo bien, Miguel. Activaban una determinada zona del cerebro, pues activaban, creo que leí como una especie de alucinación que hacía esto, ¿no? La persona se veía del cerebro. Exactamente. Entonces explicaba, no he traído la hoja porque me pensaba que alguien la traería, pero ya la traeré para que la lea. Pero intentaba explicar un poco esto, que todo esto es una... forma parte pues de una alucinación cuando se da una determinada corriente a una parte determinada del cerebro. Tampoco ponía mucho más. El viaje astral no existe como tal, es una alucinación cerebral. Exactamente. Y esto era un extracto de la revista, por lo visto, Nature, que yo no lo he visto. Y decía que cuando se activaba, se producía la sensación esa de caída de cuando estaba durmiendo. Tampoco te da más explicaciones, porque allí pone que el viaje astral descifrado científicamente, ¿no? Pero no te explica nada más, porque claro, si dices si es una alucinación, bueno, entonces, ¿qué hace el espíritu por ahí? Claro, es que el mismo mensaje, lo mismo que pone el periódico es se tira piedra sobre sí mismo, claro. que no tiene ninguna base tampoco. Es... Claro. Vale, sí, activando una zona del cerebro se produce esto, pero... Si haciendo esto una persona puede salir de su cuerpo es que está saliendo, no es una alucinación, o sea, es... ¿Sabes qué pasa? Que a lo mejor viene un poco en relación a lo que se ha hecho, el efecto túnel este que hay cuando una persona tiene un momento crítico de su vida, un accidente o tal, que también parece ser que salen y se ven en un túnel. También hay una serie de estudios diciendo que esto se produce porque en aquel momento crítico se segrega una serie de sustancias a nivel cerebral y esto produce el efecto túnel, la luz al final, las cosas que te ves fuera y todo. Claro, estas son explicaciones de alguien que no tiene experiencias también. Claro. Y se basa en lo que han dicho, dijeron o experimentado otra serie de personas. Yo quiero que te diga, yo ahí no puedo entrar ni voy a salir tampoco, porque es que estamos un poco siempre... dejándonos llevar por opiniones ajenas y después en el que lo han descubierto estudiando la epilepsia. Estaban estudiando a alguien epiléptico y tal, de cómo venía. Pero seguro que es dándole pastillas cuando le sustancias químicas. No, porque estudian la epilepsia, pero lo descubrieron de forma tangencial. Es decir, no iban a por eso de casualidad estimular esa parte, pero ¿cómo la estimularon? A base de qué? Electricidad. Eléctricos en una parte del cerebro. Claro, no es lo mismo coger. No es una cosa natural. El curso bueno. Eléctrico es darle una química que te active algo. Entonces ahí el periódico ponía como si el viaje astral estuviera en una parte concreta del cerebro. Pero estimulando esa parte pasaba eso. Pero la cuestión está en que dan una explicación mecanicista. Es decir, hacemos esto y sucede lo otro. Pero con lo cual no queda claro si lo que ha sucedido es una alucinación mental o realmente al hacer aquello se causa que realmente aquello salga del cuerpo y la persona se está viendo desde fuera, porque la mujer decía que cada vez que le hacían eso se veía desde fuera, se veía a sí misma con su cuerpo debajo. Y después entonces proceso, ¿no? No han demostrado que eso sea una cosa de la mente, simplemente que haciendo esto sucede el otro, pero seguimos con las mismas. ¿Sigue viéndose desde arriba o sigue siendo una alucinación mental? Lo mismo que si yo te digo, mira, activando este mando, aquello, ves aquel aparato ahí, se mueve, hace crack, crack, crack, por ejemplo, un vídeo, ¿no? Y dices, ¿cómo? Yo no veo nada. Sí, hay una luz, no hay siquiera ondas, infrarroja, que tú no ves, como una linterna. pero no, yo no veo nada, sí, pero ves cómo se mueve, sí, pero se mueve porque este mecanismo con esta rueda y tal, sí, pero eso se está moviendo porque yo activo esto, porque yo quiero, aunque tú no veas nada. Entonces, los científicos simplemente nos explican el aspecto mecanicista, es decir, siento amor porque hay una segregación de hormonas y tal y cual, hay una atracción hacia el sexo femenino o masculino, que de todo hay, pero no, ¿y por qué no podría ser lo contrario? Yo siento amor y como consecuencia de eso se me segregan un montón de hormonas y de compuestos químicos que me hacen tener esta reacción así o así. ¿Por qué no puede ser lo contrario? Entonces, a mí cuando me hacen estos estudios, lo único que me demuestran es cómo actúan las cosas. No que estén rebatiendo que no haya Dios, que no salgas del cuerpo. A mí no me dicen nada. La pregunta sería entonces, que hay un método, podría haber un método para poder hacer el viaje astral. A nivel científico. Claro, claro que hay métodos. Si te metes un chute de heroína, ¿por qué te crees que los heroinómanos están tan colgados? Bueno, pero yo me porque te metes un chute y no veas, ¡bum! Pero escucha, empiezas a ver. Bueno, pero ahí ya habéis metido algo químico. Pero ¿de qué manera? Si hay un método para hacerlo que despierta esa posibilidad que ya existe de por sí. Sí, despierto, vamos, método, bendito sea ese método, Castro, ¿no? Por ejemplo, tú puedes aprender a nadar pacíficamente, poquito a poco, o te pueden tirar al agua, ¡paf! Te nadar y aprenderás a nadar al agua, te ahogas. ¿Ves? Lo mismo que el neurónomo, o se muere, pero igual, él nada. Pero, ¿de qué manera nada? Pero está nadando. El neurónomo también va a lastrar. Pero mira de qué manera, hay una manera brutal. Pero no hay que irse a los extremos, jodiendo puede haber una metodología, porque si nos vamos al extremo siempre encontramos una justificación o una reprobación, ¿no? Lo que quiero decir es que, ¿qué es lo que he dicho? Que simplemente que me demuestren que activando aquello sucede lo otro, está muy bien, pero estamos con las mismas. ¿Eso que sucede qué es? ¿Es una alucinación de la mente que todo está aquí o realmente se está viendo desde fuera? Porque cuando ha visto experiencias, tú sabes que han visto que estaba en la cama con el cuerpo, el corazón parado y se veía desde arriba, vale, y escuchaba a las enfermeras que estaban ahí, pero la persona resulta que estaba escuchando a un médico que estaba en la otra sala del hospital, 10 habitaciones más allá, que hablaban de él y los escuchaba también. Que me digan a ver cómo estaban escuchando a esos médicos, ¿entiendes? Que hablaban de él y no estaban en esa sala. O sea, que me lo expliquen. Esa alucinación, ¿cómo llega a alcanzar tan lejos? Entonces, hay mucho que tocar ahí. Parece que experimentarlo propiamente, uno mismo. Claro. Eso estamos un poco lejos. Hay una señora que tiene un ataque al corazón. Invalida. Hay una señora que tenía un ataque de corazón y estaba rodeada de amigas, una amiga llamando al médico. Llega el médico, le empieza a hacer el masaje cardíaco y tal, ¿no? Resulta que la señora tuvo uno detrás de otro y cuando la saca de la trae otra vez, lo primero que le hizo fue dar dos o tres guardazos al médico, porque se lo estaba pasando tan bien, estaba tan bien donde estaba que el único acto de reflejo que tuve fue al médico, como diciendo, ¿por qué nadie me ha vuelto a traer aquí con alguien que estaba allá? O sea que, cuidado, que le digan a la señora, o sea, que es una alucinación, y si lo es, que la dejen tenerla, o sea que... Y esto lo viví directamente. Y ella lo contaba, y dice, yo es que me levanté y le pegué al médico dos tortas, porque yo estaba tan bien, estaba en mi vida, sido tan feliz, y encima me ponen a hacer otra vez aquí. Claro. Yo esto lo viví con un paciente directamente, un paciente se vio, a mí me lo contó, yo fui a hacer una radiografía, pero el chico sí se vio, el día anterior en una parada cardíaca, y me comentó lo que se había visto. Mi abuela, fuera, cuando la operaba. Pero él se vio allí directamente y me lo comentó. A mí yo no conocía nada de este hombre, pero lo comentó así directamente, sin más ni más, y tal, el hombre súper tranquilo, súper bien. La otra cosa está precisamente, yo la pregunta que me surge es que, aunque sea una cosa provocada, el hecho, por ejemplo, Cayetano ha hablado siempre de que, aunque es una cosa provocada, supongamos que se descifra un viaje astral, pero aunque lo descifren, un viaje astral de algo que nadie ha visto y que en un momento determinado, después posteriormente se descubre, es lo que realmente dices, bueno, ¿qué pasa aquí? Por mucho que te investiguen, ¿qué pasa? Aquello que ve un futuro que ahora mismo está indeterminado, pero que en un momento determinado llega a ser algo que se confirme, pues ahí es lo que realmente está aquí de la cuestión, porque a mí me da igual que me lo descifren o que no me lo descifren, pero si alguien me dice, mira, me he salido, me he ido a tal sitio, he visto una galaxia, he visto un planeta, o he visto que aquello, he visto que aquello es un hecho que luego pasa. Ahí sí que hay un algo que a mí me descoloca, ¿no?, respecto a la ciencia, y es el hecho de que hay un futuro que no ha pasado aún, y eso el cerebro lo desconoce. En teoría lo desconoce, el cerebro no sabe el futuro, pero hay algo que escapa a ese cerebro que conoce después, algo que va a pasar y que esa persona o ese ser ha experimentado. Entonces ahí sí que ya me quedo un poco, digo, bueno, que algo que la gente no va a poder nunca descubrir, por una sencilla razón, porque el cerebro se basa en actos y cosas que ya ha vivido, pero lo que no ha vivido no está grabado aquí en el cerebro. Entonces ahí sí que... una pregunta que habría que lanzarle, sobre todo a esta gente, que lo descubran, como lo ha hecho Miguel, un acto mecánico, que diga, bueno, sí, bueno, provocado con una droga, un, yo qué sé, psicoactivo, a lo que le dé la gana, por un ataque eléctrico, como queramos llamarlo, podemos hacerlo, se podría hacer, pero luego está la otra parte, que es la de este mensaje también, que es ir a otros mundos, que pum, que pan, y estar escribiendo que hay tal, y que en un momento determinado alguien no lo puede confirmar en un futuro, que tú vas a ver esto. Sí, este mundo que está describiendo ahí Cayetón, alguien lo descubra, por lo que sea, en otra experiencia similar y que no haya leído este mensaje. Y ellas concuerdan. ¿En qué concuerdan? En la experiencia, aunque no se conozca ni en folio. ¿Qué pasa aquí entonces? Entonces ahí sí que tendríamos que ponernos a pensar. Y esto es algo que escapa. Hay una cosa curiosa, que cada vez que oyes hablar de un viaje astral, a lo mejor forzado, ya sea por un accidente o por cualquier cosa, un hospital, normalmente esa persona no cuenta que se ha ido a otro mundo, ni cuenta, simplemente cuenta que ha estado en el hospital, que se ha visto a sí mismo, pero que no ha salido de esos límites. Es como si, como esa persona a lo mejor no estaba preparado para eso, pues no puede ir más allá. Siente miedo. No puede ir más allá de su de estar a su propio cuerpo, que no. No sé si me entiende lo que quiero decir. Sí, que, sí, sí, siente miedo, pero la gente que no está preparada. Cayetano, cuando cuenta algo de un viaje astral suyo, pues se va mucho más allá, ¿no? Cuando lees a alguien que ha tenido un viaje astral forzado, pues todos cuentan lo mismo. Sí, he estado al lado de mi cuerpo, he visto todo lo que pasaba en las operaciones, me he visto dentro del coche, ahí pues, después de tener el accidente, pero siempre al lado de tu cuerpo, siempre al lado de... Yo, este hombre mismo me dijo que se vio encima, en un rincón de la habitación, de encima, a unos, yo supuse más o menos que era una altura de unos 2 metros y pico, en un rincón, pero dice que él estaba... yo no puedo recordar imágenes, pero sí un estado de enorme, ¿qué te diría yo? Tranquilidad, felicidad, mira, él me lo decía a mí. Entonces, si me quiere necesitar contarlo, porque yo no le hice ninguna pregunta, yo mi labor era mecánica, fui a la radiografía, estaba en una especie de, un periodo post-infarto, las primeras 48 horas son bastante jóvenes, una persona que tiene, pues, en aquel momento, pues, unos 48, 49 años. Y me lo contó y tal, yo le dije, ¿usted ha leído algo? Tal. No, yo no he leído nada. Yo lo único que sé es lo que me pasó ayer. Lo que me pasó ayer a mí nadie me lo quita. Yo me vi arriba como me estaba, lo que me estaban haciendo desde aquí. No me describían ni qué te diría yo, ni imágenes, ni túneles, ni historias. Dice, yo estaba allí arriba. Ahí, me dejé el rincón, dice, detrás de mí, me decía. Y me vi todo lo que me estaban haciendo. Y estoy la mar de tranquilo, me pase lo que me pase. Y no estaba preparado para nada ni había oído nada. Yo te digo que encima, si encima le pasa, encima le asusta, pues vaya empanado después del infarto, que lo coge un susto con una especie de areta, pues vale que no se acuerde de nada, ¿no? Te digo, mira, que... mi cuñada me contaba un viaje atrás, salió de su cuerpo y se pegó un susto que me empezó a llamar a mí. Dice, yo tenía a tu hermano y empecé a llamar a tu hermano, y como tu hermano no me hacía caso, al final te llamaba a ti. Y digo, y de repente me veo a mis pies en la cama, y dice, ¿qué te pasa? Yo me lo cuento, yo digo, ¿qué te pasa? Tranquilízate, baja, métete en tu cuerpo y no pasa nada. Dice, cuando le pasa esto, al final termina llamándome a mí. Digo, yo no me entero, pero me hace ir para allá. O sea que, es porque ella, mi madre, tiene miedo y ella me lo dice. Dice, no, yo es que tengo miedo, yo es que ya no lo quiero hacer. Ni me interesa, es que a mí me da miedo. Dice, termino llamándote a ti. Porque tu hermano me está hablando, pero no me hace nada, no hace caso. Este mediodía he ido a buscar a mis sobrinas al colegio. Es una tiene 5 años y la otra 2. Y tenía que darles de comer porque su madre salía a las 3. Y antes de comer, mientras se lavaban las manos y esto, me dice la de 5 años. Digo, ¿tú sueñas? Me dice ella. Digo, claro que sueño. Digo, me dice, ¿y qué sueñas? Digo, que me voy a pasear, que me como un helado muy grande, que vuelo y tal. Y se ha quedado así. Y yo le digo, ¿y tú qué sueñas? Dice, yo hoy he soñado que montaba caballo. Digo, ¿y qué vuelas? ¿No sueñas? Y no me ha dicho nada. Digo, ¿pero sabéis qué podéis hacer? La pequeña también me escuchaba con los ojos bien abiertos. Digo, ¿sabéis qué podéis hacer? Por la noche, si voláis, me venís a buscar y nos vamos de paseo. Y las dos de esas tierras. Y después yo me pensaba, digo, esto es una buena manera de educar a los niños en las cosas, dijéramos, espirituales, pero naturales. Y así ha quedado la cosa. Pero ya, después digo, esto es importante, no hay ninguna tontería. Estuve viendo una película por el canal de satélite sobre un chico que es vidente, ¿no? Y en su casa, yo es que cuando veía esta película me ponía mala porque veía que algo natural hacían una cosa horrible. Le decían que no era verdad, que no era real, que rezara como algo que tenía que encerrar, olvidar, que no lo comentara con nadie, que yo decía, yo tenía una suerte horrorosa porque todo lo que me rodeaba era todo lo contrario y me daba rabia. En el colegio, claro, veía cosas que para él era normal, que los demás no podían. Y todo el mundo, pues, rezar yo porque esto es el diablo. Y yo cuando hablaba del diablo, yo decía, esta gente lo debe ver en su casa todo el día, porque si saben lo que es el diablo y lo que no es diablo, yo es que me ponía enferma. Hasta que no es mayor, que encuentra alguien y dice, no, mi vidente me ha dicho esto. Y el otro se queda, ¿cómo que tu vidente? Sí, mi vidente me ha dicho que tú me ibas a dar el trabajo. Y se lo da, ¿no? Y a que, claro, se lo suelta como la cosa más normal del mundo, y la ha pasado toda su infancia ocultando lo que siente, lo que ve y tal, ¿no? Y hasta que no es adulto, no puede expresar lo que ve, lo que siente y tal, ¿no? Y hacerlo normal. Yo decía, ostras, ¿qué mal se debe pasar cuando alguien te oculta, te chafa, te... Digo, o lo fácil que sería decir, resulta que su madre tenía las mismas experiencias que él, y él no lo sabía. Se tiene que morir la madre para después de muerta decirle que ella le pasaba lo mismo. Decía, qué fuerte, en vez de decir, no tengas miedo, porque el niño estaba aterrorizado, porque no podía controlar algo, veía cosas que él no entendía, en vez de decirle, no pasa nada, esto es esto, no le des importancia, o si pasa esto, normalizar la cosa, ¿no? Y yo decía, ¡qué rabia! Me daba rabia, digo, ostras, hasta que no es mayor, no lo normaliza. Ahora cuando he leído el mensaje este, y he visto que pone que en el infinito universo hay mundos más atrasados que este, me cuesta un poco asimilar, que es un mundo más atrasado que este. Cuando se ha dicho que esta frase famosa, hay muchos mundos, pero están en este, pienso que se ha dicho una verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque en este mundo realmente hay muchos mundos. Ves la parte negativa y la parte positiva de la gente cómo se mueve en este mundo, y ves los mundos atrasados. Y cuando ves la brutalidad, no sé yo, encontrar mundos en el universo más atrasados viendo la brutalidad aquí dentro. Es que encontrar un mundo más atrasado que la brutalidad que nosotros tenemos en según qué momento de la historia y hoy en día, no sé, tiene que ser la nada. Porque un mundo donde está lleno de gente ignorante, por decirlo de una manera, donde practican el egoísmo a toda máquina, le doy muy, muy poco tiempo de vida a este mundo. No soy solo el maestro, porque en el fondo es el instructor y hacedor o el creador de cómo está el mundo. A fin de cuentas, yo creo que son las condiciones más idóneas para que los espíritus avancen, están en un mundo donde hay mucha serie de conflictos. conflictos realmente no puedes enfrentarlo. No, pero ya no sé, no una serie de conflictos entre gente que piensa y gente que no piensa, sino, imagínate un mundo 100% ignorante. ¿Qué tiempo le das de vida? 100% ignorante. Es que es este mundo cuando empezó la existencia de la raza humana. Poco a poco, a pesar de haber catástrofes, y catástrofes bastante grandes, como dicen, el hundimiento de la Atlántida y tal y cual, pero siempre hay una reserva y vuelve a resurgir. Y vuelve a resurgir y el mundo poco a poco va hacia adelante. ¿Entiendes? No, pero yo... ¿Este mundo era lo más atrasado cuando empezó? No, era y es. Pero ahora por lo menos no nos comemos. Tú no me quieres matar para comerme. Pero años atrás, seguro que si pudieras lo harías. Bien, sí, pero en el contexto que dice... Ya no hacemos eso. Sí, pero en el contexto que dice Cayetano, un mundo más atrasado que este, cuando tú ves la brutalidad, la parte ignorante... más asquerosa que puedas encontrar aquí en este mundo, que es el egoísmo, de donde parte toda la injusticia que tenemos montada, más atrasado que esto, ¿qué es? Pues un planeta que empieza a nacer. El problema está en que hoy tenga vida. Eso es más atrasado que los nosotros. Yo no sé qué puede ser más atrasado que esto. Hombre, microbios. Pega un pato y ahora nos puede reventar todo el mundo y se va a dar puñetas. Vino Manola, ¿sabéis quién es? Sí. La hermana de Nicolás, que está en Israel. Vino todo contenta a contarme lo que le está pasando. Ha encontrado un grupo de mujeres, dirigido por una mujer, solo mujeres, se reúnen, seguramente será en su casa, en la calle Miguel los Santos, Oliver, y esta mujer les enseña que los maestros les dirigen a ellas, maestros, los extraterrestres, tienen contacto con los extraterrestres y les dan unos colores que tienen que visualizar y qué sé yo. Cada persona tiene su color, pero después colores así y asá, del bien y del mal, pero sobre todo los maestros, los extraterrestres, ángeles y qué sé yo. Y esta señora ya ha ido estos días a Israel y en Jerusalén ha organizado otro grupo allí. Y me daba tanto de colores aquí que Pepe, mi hermana, dice, no sé, Manola, con tantos colores, color por aquí, color por allá, tantos colores, el cuento se ha acabado, porque... colorín colorado, aquello cuando se ha acabado. Tú no te das cuenta, le dijimos los dos, que te toman el pelo. Y no es solamente esto, sino que es tan peligroso. Me dio pena esta mujer, porque cuando yo empecé a pegar un poco fuerte, dice, es que he recibido una carta que yo escribí a mi hermano, a Nicolás, mi madre está de acuerdo con esto de esta gente. Mi hermana dice, que tiene una hija de 14 o 15 años, dice, a mi hija no le hables de estas tonterías. Pero Nicolás me ha escrito una carta y también me pone, bueno, que no le hable más, que no le escriba de estas tonterías de estas mujeres. Cuando yo peñé un poco fuerte y Pepe también, se levantó, me voy, adiós, adiós. Yo creo que en estos casos, sí, que tendría que intervenir la ciencia, porque de esto al manicomio queda poco. ¿Qué pasa aquí? Es una lástima, porque la cadena misma está en un estado de, podríamos decir, de falta de salud de la mente, pero nada más. Pero esto de meterse en estas cosas tontas, raras, yo esto francamente me da miedo para las personas que no entienden que lo importante es lo que tantas veces hemos dicho, hombre, conócete a ti mismo, busca a Dios, tú. No te vayas detrás de otros, procura ser máquina de tren, no vagón, porque cuántas veces también he dicho, podéis copiar de mí, aprender de mí. Nunca he ido detrás de maestros humanos de Texas abajo en las cosas del espíritu. ¿Me estoy equivocando o me he equivocado yo? Dios lo sabe. Tranquilo. Pero esta equivocación, ya veis que me produce. Casi ya a los 85, que estaré pronto, no me ha producido en ninguna. Y si colores, y si maestros, y si extraterrestres, y si figuras por aquí, por allá, y aquella cosa tonta de, sí, tienes que creer esto porque yo lo digo, porque... Esta gente, ahora los científicos, bien, ¿qué tengo que decir? Y pienso y digo, ¿qué pasa aquí? Si ellos se fundan en lo que estudian, allá ellos, ¿quién sabe? A lo mejor alguna vez, algún momento, verán algo. Algo de lo que yo veo hace años. Pero yo no me inmuto, no. ¡Ay, fanatismo allí! Porque estos van equivocados, tienen que creer lo que yo digo, porque este no. No es por ahí. Precisamente el avance espiritual es esto. ¿Quién quieres? A la gente lo entiendes todo. Y cuántas veces he hecho la comparación de subir la montaña, pero en este caso, una montaña física, subes con unos cuantos amigos, una excursión, tú conoces ya un poco la montaña, los demás no, pero así y todo, aunque no la conozcas toda la montaña, tú vas subiendo y has adelantado un poco a los demás. Venga, subid. De aquí, ahora yo ya veo el mar, esperad, ya veo un barco que viene por allí. Los que están más abajo, qué tonterías, dice Cayetano. Ahora de la montaña dice que ve el mar y un barco. Vaya, qué animaladas, ¿eh? Sí, yo no sé por qué dice Cayetano, no sé por qué dice esto. Ya. No, tranquilos, que yo no me enfado. Subid a la montaña, después ya veremos. De enfadarme sería de que yo no he subido, que son ideas mías. Pero si yo estoy seguro que veo el mar y el barco, ¿qué pasa? Es más, no sé, a veces he dicho algo. Procuraré dar una idea más amplia de esto. Tratad de entenderme. Aunque con la vista física no pueda ver mis dedos, veo un poco de sombra, pero Imaginemos que veo las manos, los dedos. Y esto, cualquiera de vosotros, pues, puede experimentarlo. Alargando el brazo de forma total, yo no puedo porque el brazo no. Bien, pero ver los dedos, sí. Y ahora, sí, sí, sí. Es decir, que hay una distancia para ver estos dedos. A ver si me explico y si me entendéis un poco. Los dedos, sí, así lo veo. Y así lo veo. Entonces, ¿qué pasa con esta distancia? No interesa, no tiene importancia. La distancia no tiene importancia. Sería la distancia de metros o kilómetros, pero esta distancia no tiene importancia. Veo los dedos así, así, así. ¡Ah, caramba! Si esto lo traslado al espíritu, el cuerpo es Dios. ¿No? Los espíritus serán los dedos. Esto que decimos viaje astral, ver aquí, ver allá. A veces me han dicho, es que yo no creo que algo sale del físico y se va allá. Sí tienen razón. Yo, para ver estos dedos, no salen los ojos. No, es muy difícil, y tenéis que ser vosotros mismos de comprender que el astral, el viaje astral, no es así, o así. El mero hecho de decir el astral, es esto, es el vacío. Si yo de aquí veo al planeta Marte, es como ver los dedos. No hay ninguna necesidad de que el espíritu se traslade en este sentido de que los ojos tengan que salir para ver los dedos que hay ahí. Es una comparación que hago, que a mí mismo me cuesta explicarlo, pero en una palabra, Dios es todo, Dios está o es el infinito universo. Se puede decir que Dios está en todas partes, pero si nosotros somos espíritus y estamos en todas partes, ahí es la gran dificultad de la ciencia y sobre todo de los mandamases religiosos, de todas las religiones. Porque las religiones han hecho mucho daño a la gente, a la humanidad, enseñando un Dios que está ahí y que necesita intermediarios y que hay que acudir a este Dios que está ahí. ¿Dónde es que no está Dios? Ahí está. ¿Dónde es que no estoy yo? Nosotros. Y cuando empiezas a pensar por ti mismo estas cosas, incluso podéis pensar, Cayetano ha dicho esto, pero yo voy ahora a pensar qué pienso yo, a ver qué me digo yo a mí mismo. Ahí está lo importante, ahí está la clave. Porque resulta, y hace un rato lo decía yo a Juan, cuando yo tenía 5 o 6 años, que los pequeños, mis amiguitos, Cayetano, nos dirás cuántos palomos hay, sí. Pero esto no es propiedad mía. Esto es al alcance de todos los niños, niños y niñas, claro. A estas edades, los niños se pasean por todas partes. Deja que los niños se acerquen a mí, es decir, sí, es una gran verdad esto, porque incluso he dicho, y esto a lo mejor lo que voy a decir ahora tendréis noticias de estas cosas. Viene un niño, una niña, tiene 3 años, 4 años, y duerme, se despierta, mamá, mamá, ¿qué pasa? He soñado. El tío Miguel, el tío Juan, el tío Francisco, el tío venía, ahora viene. Bien, ha soñado bien. Pero resulta que el tío está en Barcelona, o está en Manacor, o está... El tío viene. Y al mismo día, al cabo de unas horas, el tío llega. La niña no había soñado, qué casualidad, qué cosas, ¿eh? Y la gente, qué cosas, ¿eh? Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, claro, es normal. Y los niños sí, como esto de la burra de Balaam, de aquel de tanta sabiduría, era un profeta. Y el burro estaba viendo al ángel, que él no podía ver. Aquí hay una buena lección. Es una parábola, es un ejemplo, lo que sea, del pueblo judío. Pero hay que ver la enseñanza profunda. Oídos y no oyen, ojos y no ven, tiene el ángel delante. Es más, este mensaje que estamos preparando, vosotros de buscar los símbolos y todo esto, de los ángeles, Pablo, sin darse cuenta, a lo mejor, quién sabe, a lo mejor sí, dijo una verdad enorme a los hebreos. No olvidéis la hospitalidad, porque muchas veces hemos, los que han dado hospitalidad, han dado hospitalidad a ángeles, sin saberlo. Mira por dónde este tipo. Hospitalidad a ángeles sin saberlo. Eran hombres y mujeres. ¿Qué les ha dado hospitalidad? Es que solamente estos hombres y mujeres han tenido un cambio en unas horas y se han presentado así con magia. No. Y se oyó un canto de ángeles y alabando ahí. Que gloria a Dios, a las alturas, y los pastores se espantaron allí. Y van las mujeres al sepulcro y encuentran 2 ángeles vestidos de blanco. Y después, esto de hospitalidad a ángeles sin saberlo, que eran personas normales. Y entonces, lo que yo decía el otro día a Castro, ¿qué pasa? Si cogemos, por ejemplo, al capitalismo, a este bus, a los que le acompañan, a este inglés que está dispuesto ahí a derramar la sangre de los demás, de él, ¿no? Y esto es de por aquí, de por allá, y los mandamases, estos sanguinarios, esta gente. Y no hablemos de tipos de atrás como Hitler o Blanco, Mussolini, no. Y ahora mismo está. Y después los comparamos con aquella mujer sencilla, que tiene sus hijos, o aquella madre que ya hemos perdido, vuestra madre, los que ya no la tenéis, o vuestra madre que aún está viva, o vuestro padre, pero en este caso estas mujeres sencillas que han perdido a los hijos. Ya no hay que ir a buscar un Francisco de Asís o un Gandhi. No, esta gente sencilla. Gente sencilla. ¡Ángeles! Al lado de los demonios. Y los demonios dominan el mundo. En el Apocalipsis esto ya está. Pero ¿qué clase de demonios son estos? espíritus atrasados, de mundos atrasados que vienen aquí a ser la puñeta, o no vienen a ser la puñeta, y vienen a cumplir su objetivo, su deber, que ellos mismos no saben. ¿Qué pasa? Y la otra persona, la bondadosa, ¿qué pasa? ¿Te has portado bien toda la vida, chico, buena persona? Y aquella gente, aquellas personas, pero si esto es natural, te dirán, cuidar a los hijos, a la familia, no querer hacer daño a nadie, hacer lo bien que pueda, así, no es tan natural. Ni siquiera se dan cuenta del gran avance que llevan, a no ser que después hagamos estas comparaciones. Y entonces, cuando Jesús dice, amad a vuestros enemigos, o en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que se hacen. No, ¿cómo? Si no hay que perdonarlos, han cumplido con su deber de matarte y tú de predicar y ser crucificado en el teatro de la vida, del infinito universo. Y cuando empiezas a pensar todo esto, a cavilar, caramba, dices, yo creía que esto del astral era cuestión de tomarme unas pastillitas, o ir a hacer un curso de viajar en el astral, y en 10 o 12 días pagar 30 o 40 mil pesetas, ya me voy en el astral. Nada, no entender nada de todo esto. Pero cuando creces, este crecer, tenía que crecer el ser humano. Crecer más. ¿Para qué? Ya basta, ¿sabes? La altura que lleva, que tiene que llegar a tener un montón de metros, un kilómetro de altura. ¿Para qué? Crecer y multiplicar. O aquello de tomar y comer. Esto es mi cuerpo, beber, esta es mi sangre. ¿Qué cuerpo? ¿Qué sangre? El astral, el vacío, el universo, estos son nombres. En la casa de mi padre, dice Jesús, otro nombre. Hay muchas habitaciones, muchas moradas, muchas casas. Y Job dice, y esto que dicen que Job no existió, pero existió alguien que dijo aquello. La tierra se sostiene en el vacío. Sobre la nada, cuelgan sobre la nada, vacío. ¿Con qué aparato lo estaba viendo si aún tenían que inventarse los telescopios? ¿Qué pasa aquí? Recuerdo, y esto lo he contado algunas veces, cuando vivía en la calle San Miguel, yo tenía allí 13 años, 14, 15, pero chicos así, con Joaquín y Toco. Había los tranvías. Yo de noche, a ver la película que estaban, habían puesto ya en el cine moderno. Empieza la película esta, mañana, el domingo, y si la inauguración será el sábado, el domingo, iremos a verla porque ya hemos visto los cuadros aquellos, sí, sí. Pero yo no podía aguantar y me iba de noche, voy a ver la película. Y recuerdo que por la calle Colón me subía sobre los cables del tranvía. Ay, no, cuidado, me decía a mí mismo, estos cables. Y lo que siempre he dicho, el maestro se reía de mí. Pero, ¿qué pasa? Si puedes poner los pies encima, anda, anda por encima de estos cables, ahí va bien, anda, hasta el cine moderno. Venga, ¿dónde está el de la cabina? Venga, suelta la película. No había nadie, era de noche, era el sueño. Ah, qué película, y esto, el otro. ¡Joaquín! ¡Rojo! ¡La película! no nos digas nada, ya te conocemos. Éramos chicos. No nos cuentes la película, queremos verla nosotros. Y es porque alguna vez yo la soltaba y buena la hacía. Pues, ¿y por qué no nos contaste la película? Pero de una forma tan normal, que ahora cuando lo pienso digo, yo, francamente, estos científicos, yo no sé. Me parece que tanta ciencia les estropea lo más importante, que es el sentido común de la cosa de la vida. Ahora, ¿qué me dirían de esto? Y si transmisión de pensamiento, y si telepatía, y si tú has visto la película y que está allí enrollada, y te has creído que ibas volando al cine, y si eso, todo lo que queráis, lo admito. Una cosa cierta. Y yo contaba la película de eso. ¿Cuántas cosas podría decir? Y es mejor callarlas. Y sí que puedo deciros continuamente lo mismo. Como te decía Jesús, buscad y hallaréis, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Yo era muchacho y, caramba, este Jesús y estas cosas. Y mi abuelo decía, claro, la cosa está clara, tienes que llamar tú, no esperes que otros llamen por ti. Eres tú que tienes que buscar a Dios y mandar a paseo a bueno, esto de paseo lo decía yo después, pero él, ya tantas veces lo he dicho, manda a casa de una puta a todos los sacerdotes de las religiones y tú busca a Dios. Busca a Dios. ¿Qué es Dios? ¿Dónde está Dios? Y te lo dices a ti mismo, experimentas cosas como aquello que os dije aquella vez, aquella luz, aquella cosa, el agujero negro que me meto ahí. ¿Cómo? ¿Y esto le llaman agujero negro con tanta luz? Ah, esto son cosas de los aparatos. Y me voy hacia abajo. Pero maestro, ¿cómo es que me voy hacia abajo y subo hacia arriba? Porque no hay abajo ni arriba. Ah, ya. Entonces el abajo es donde tengo los pies puestos, encima del mundo, y el arriba, este vacío, ¿dónde es arriba y abajo? ¿Qué pasa tú? Y para terminar esto, Cayetano, no eres tú que vas. Es una autosugestión. Todo está en el cerebro. Y cuando te mueras, todo terminará. ¿Y cómo lo sabe este? ¿Qué me dice este? Hombre, en la ciencia. Los sabios de la tierra, sabios. Yo solamente conozco a un sabio, el que me está enseñando. Y le llamamos el maestro, le llamamos Dios, el creador, todo lo que queráis. Y cuando se pierde un poco de vista esto, que quieras más solo, ahí está el peligro, que te quedas solo. Después hay que ir detrás de extraterrestres y maestros y luces por allí, por allá, y colores, y esto, y ángeles, y arcángeles, y santos, y santes, y... Esto sí que estás bien perdido. Si no acudes al Padre, que este retorno del hijo pródigo, estás bien perdido, pero perdido de momento, porque ya vendrá un momento que Cayetano, o Miguel, o Juan, o Tomé, ¿Por qué no sigues por allí? Ay, es verdad, es que yo me había... No te has perdido, no hay perdición. Aquello de muerte eterna, castigo eterno, el cielo, De momento has hecho jugarretas y en lugar de estar en la escuela estudiando, te has enredado y has perdido el tiempo tuyo, has hecho perder a los demás. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, maestro, el Dios universal, ¿por qué no nos ha hecho a todos ya de una forma perfecta? Todos. Perfecto el infinito universo. Perfecto el infinito universo. Y si lo hacemos perfecto, ¿qué pasa? No habrá soles y mundos, estrellas, planetas, no habrá seres humanos, no animales, plantas, en ningún mundo, ¿no? Si todo es perfecto, todo es espíritu, todo es Dios, ¿qué? Todo es nada. No. Es mejor que vosotros mismos de noche os vayáis al cine moderno a ver la película. ¿Me explico? ¿Quién habla ya? Las 8, casadas. Y la hablad vosotros un poco. Lo que estos científicos hacen es descubrir unos mecanismos que lo que estos científicos hacen con estas experiencias de que han descubierto que el viaje astral se hace potenciando, o sea, aplicando unos electrodos en una parte del cerebro, inducen al viaje astral, es por unos mecanismos ellos encuentran los mecanismos de cómo funciona aquello. Y luego ahí entra después su ideología para dar su versión de aquello. Es decir, esto hace lo otro. Muy bien, hasta ahí, perfecto. Eso es la ciencia empírica y en base a eso avanza la ciencia. Y en base a eso, la ciencia misma, lo quieran o no, nos van descubriendo a Dios. Pero entonces entra en juego su ideología y dicen, ¡ah! Ahora hemos descubierto, veis, cómo el viaje astral realmente no es un viaje astral, sino que es porque el cerebro se activa esta parte y tal y cual. Pero siguen dándonos a entender que ellos simplemente son ateos. Que no es que lo diga en sentido peyorativo, es una forma de expresar. Son ateos, no dan trascendencia al ser humano, porque por el físico. Y nos quieren dar a todos su dogma, su versión de que, ah, veis esto, no hay nada más que esto. Pero es como cuando mi hermana Maricé, que es muy, muy atea, muy científica, con sus dos carreras, y me habla de que convendría que yo leyera La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. Y el título ya lo dice todo. La insoportable levedad del ser. Como somos tan leves, 80 años en el universo no es nada, se nos hace insoportable, entonces nos imaginamos que existe una trascendencia, un Dios, todo fruto de nuestra mente. Pero yo digo, ¿y por qué no decir lo contrario, que es lo que realmente ellos tienen miedo? Es la insoportable perplejidad ante el hecho de ser, que es lo que ellos no soportan. Y empiezan con sus creencias de que el caos se organiza solo y que un cuadro se hace solo, tal y cual, y el orden se organiza solo, porque sí. Entonces ellos son los que no soportan. Ellos acusan al que da cabida a la trascendencia de que, como nos es insoportable esto, una existencia de unos cuantos años morirse, tenemos que crearnos un Dios. Pero son ellos los que les es insoportable el hecho de que existamos y quieren tapar, parar que haya algo por encima que les dé, que los haya hecho nacer, que los haya hecho decir, no, yo soy yo y no hay nada por encima de mí. Eso les jode. Entonces, ante el hecho de existir, se quedan perplejos y buscan decir que los otros son unos creyentes tontos. Pero no. Ayer, o anteayer, recibí un mail de María Hilda, en Chile, y me contaba que se había visto con Malú. Y Malú le cuenta que ya está en el segundo curso de Reiki. sí, pagado, claro, mensualmente pagado. Y siempre que la hemos visto, pues va escasamente para poder comer, no puede comprar según qué cosas, y la salud no la tiene muy bien y tal cual, pero eso es el curso de Reiki, que nadie se lo quite. Y Marielda le dice, y el primero que descubrió el Reiki, que fue, creo, yo he leído bastante el tema, es un maestro japonés en el 1800 y algo, que luego hubo un montón de peleas entre diversas versiones del Reiki, porque unos decían que había que pagar, otros que no, pero bueno, todo lo descubrió en 1800 y algo un maestro japonés. Que descubrió lo que ya existía, que siempre se dio la imposición de manos, jugar con las manos, que no es nada nuevo, pero bueno. Entonces, le dijo María Allende, y el primero que descubrió esto, no pagó a nadie para aplicar aquello. ¿Y por qué no se lo contó al otro sin cobrarles nada? Si a nadie le cobró por aquello. Y Maru le dijo, no, porque esto hay que derribar, ya está en el segundo año, ya tiene un cierto nivel. Entonces, no, y tú... Tú no estás tan avanzada, porque si estuvieras tan avanzada, serías vidente y clarividente como lo es Cayetano. Y yo digo, joder, vidente y clarividente como es Cayetano. Yo, primero de todo, a veces nos hemos reído Cayetano, cuando hemos visto alguna clarividente, que no tenía claras según qué cosas. Pero yo no, le he contestado por email y yo digo, no, clarividente Cayetano. El profeta no adivina el futuro, que es lo que hacen estos clarividentes, si lo hacen, claro. El profeta ve lo que Dios le deja ver, y punto, y lo dice o no lo dice, pero nada más. No se dedica a adivinar pozos de café. Entonces, el avance espiritual, ¿qué es? Que tienes que hacer viajes astrales. ¿Y eso qué es? Comprar a Dios. Pero entre unos que son... No, ateos no hay nada y quieren demostrarlo, mira, hemos descubierto esto. Y los otros, que son borreguitos y que se lo creen todo y se lo tragan todo y venga a pagar money por esto y por lo otro, así está el patio. Unos que utilizan la mente para una cosa y los otros para otra, para engañar al prójimo, sacar el dinero, así está el patio. ¿Y el caso clínico ese que han publicado en la revista científica sobre una persona, me parece? Sí, que epilepsia. Sobre una persona, es decir, que... Y a veces un va caso. A publicar un caso en una revista de una persona, no te dejan porque tienes que demostrarlo. Documentarlo bien. Y es una persona que además no está sana porque tenía muchas crisis epilépticas. Imagínate. Y después, bueno, de todo esto, bueno, sí que no es muy... Y después, bueno, a veces va a dar lo mismo porque después, estudiando esta zona, ¿no? La que ve el cuerpo, digamos, la persona de arriba la ve abajo, no al revés. Es decir, que entonces también hay que plantearse si es la de arriba. ¿Quién está proyectando a quién, no? Digamos, es decir, que eso es importante, ¿no? Si no, tú lo puedes hacer, pero que después una teoría sobre lo que tú quieras, ¿no? Es decir, y esto a veces tienen que demostrar, por un caso clínico. Lo que es verdad es que llevan muchos, muchos años, incluso aquí en Sondureta, cuando yo estuve trabajando en el 91, hay una comisión de investigación montada en Sondureta, pero a base de un plan secreto debido a esta serie de casos que contaba Garrido. Que los ha sorprendido cada dos por tres, porque claro, se han quedado perplejos de verse que en situaciones dadas, y esto contado directamente por personal sanitario cuando yo trabajaba en seguridad en Sondureta, que no lo contaba, que claro, es que hay un montón de médicos que han tenido a gente en urgencias de traumatología a punto de morirse y luego volver otra vez y contar situaciones, incluso conversaciones, y tú ibas así, y estabas con este, y estabas con el borrero. Claro, y esto llegó un momento que los desbordó y formaron como una especie de comisión un poco secreta, llevando todo esto de expedientes, y hay bastante cosa. Sí, yo sin caso, me dijiste una vez que hicieron un curso para tratar ese tema, en sanidad. No, pero tratan de vez en cuando, pues salen artículos, pues durante la recibo de enfermería salen artículos continuamente, hasta que los de experiencias, incluso gente que dibuja cosas de sus propias experiencias, que más allá de incluso de manera de la muerte y tanto. Pero te digo, está dentro del campo que aún está sin explorar, tiene una serie de características, así un poco científicas, que es lo que pasa que en el cuerpo, cómo está el cuerpo, pero que no hacen tampoco, que dijéramos, unas afirmaciones claras que aquello es escrito como a lo mejor, no es una revista, está como importante, yo no lo he leído en casos así, ¿no? Pero sí que te comenta la experiencia que hay. Yo lo que sí que iba pensando, y a mí me ha hecho gracias, no, gracias, sí, lo que acaba de decir que hace un momento, ¿no? Porque estaba pensando hoy sobre el versículo aquel que buscamos ayer, que te comentamos, de sobre dioses sois, ¿no? Y hoy pensaba, durante tú estaba, mientras trabajaba, digo, hay que ver, dioses sois, ¿no? Lo que pasa es que pues, yo estaba pensando ahí mismo, parece mentira, ahora me estoy preguntando ya ahí mismo que soy Dios. Pero Dios no quiere que yo sepa que yo soy Dios, el Dios universal, ¿no? Porque no tengo esa experiencia clara, ¿no? Y digo, la verdad es que, hablándose, haciendo una conversación con Dios, decía, digo, la verdad es que eres un lío, ¿eh? Digo, porque nos pones en tu parte divina, la pones en cada cuerpo, pero la haces tan ignorante que encima tienes que intentar descubrir que tú eres Dios, ¿no? Y ojo, estaba ahí, digo, mira que eres delioso. Luego acaba de venir después del versículo famoso, ¿no? Buscar primeramente el reino de Dios. Y dices, bueno, en parte, cuando vino Manolo el otro día, dices, bueno, una persona busca un poco el método, ¿no? La vía, siempre. Y no, y esa es la equivocación. Que buscas la vía, pero no mediante tu propia vida, sino fuera de lo que sería hacer un trabajo tuyo interior y exterior, ¿no? Venciendo tu propio egoísmo y diciendo a las cosas, a los sí, sí, al no, pero saliendo un poco, buscar a ese Dios, pero por ti mismo, ¿no? Esa subida a la montaña que te cae tan, ¿no? Y cuando estabas hablando de lo de la mano, de esto de ver, de lo de la distancia, si cerca, si lejos, me ha chocado porque me ha acordado un poco de la conversación que tuvimos aquí cuando tú dijiste, y viene a bien porque muchos a lo mejor ya os acordáis de aquella conversación, y es el hecho de que Cayetano contaba, en un momento determinado estaba en Valencia, en Barcelona, llovía, no sé qué, pim, pam, pam, pam, un viaje, ¿no? Estos viajes astrales. Y a mí me dio muy bien porque me han dicho que Dios es todo. Yo la pregunta que te hice en aquel entonces, digo, si el astral es todo y no hay ni espacio ni tiempo, ese todo que no tiene ni dimensiones tan siquiera, porque claro, lo configuramos mentalmente como algo material, porque tenemos una idea en colores, en formas, en tamaños y tal, pero si no experimentamos ese todo que no tiene ni espacio ni tiempo y que todo el universo está aquí y no está aquí, o sea, yo me hago unos tacos, porque ese de claro, si el no pensar en el espacio y el tiempo y decir que Marte está aquí, todo el universo está aquí a la vez, y no necesitas moverte porque al no haber tiempo, puñetas. ¿Tú te imaginas una cosa que en la cual viajar en un sitio que no tienes que viajar? Ni y moverse en un sitio que no te tienes que mover. Pues es que y ir a un sitio que no existe. Lo que estás explicando, lo que estás diciendo caso, es que tiras abajo. Realmente lo que está estudiando cualquier niño en el colegio de física... Bueno, pero a nivel humano no sirve. La física cuántica lo explica. Pero no sirve, y también no sirve para liarnos más todavía. Que quede claro. Porque, claro, luego, lo que pasa, que vemos que estas dimensiones se quedan ridículas, o quedan, o no sirven para nada. Si me digo, lo dejas para arriba, fuera del cuerpo, porque ahora mismo sí. Yo sé que la física me sirve para controlar una serie de presiones de circulación, bueno, de cuestiones de tubería, de gas, de agua... Pero que no te quepa duda que todo esto te lo llevas, y todo esto no te sirve de nada luego. No te entiendo ahora. ¿Que me lo llevo a dónde me lo llevo? Pongamos que entras en el astral, como digamos, de alguna manera... Yo estoy hablando de otra cosa, yo no... Sí, no, pero... Bueno, de otra cosa, o no hace falta tanto de otra cosa. Si salimos de este mundo, por poco que salgas fuera del espacio, de la órbita de este mundo, resulta que gran parte de la física que aplicamos aquí no tiene ningún sentido. Yo me refiero a la experiencia que hay en el chispo. Pero no, pero ya te hablo físicamente, ya no te hablo en el astral, te hablo físicamente. Pues físicamente, si quieres que te diga, no me interesa, que de fondo discutir la cuestión física, porque claro, cuando... Cayetano trasciende un poco el físico, incluso hizo una serie de experiencias en un momento determinado, hace un montón de años, con esto de meter la mano dentro de una revista e intentar adivinar qué, no dijo qué es lo que hay aquí, sino qué es lo que veo a través de mi mano. Yo me acuerdo que me se quedó grabado mucho una frase que me dijo en aquel momento, ¿no? Porque esto lo ha hecho puntuales veces, y me dice, es que no son los ojos los que ven físicamente por el ojo, yo hago que todo mi cuerpo en aquel momento sea ojo y que mis dedos vean. Y en aquel momento no lo entendía tanto como lo entiendo ahora, ¿no? O sea, cuando trasciendes lo que es el cuerpo, no ves a través de los ojos, es que todo es vista y todo está claro, es que no hay barreras, ¿no? Entonces, esa materia que no existe, claro. Si yo me voy al astral, pues, te digo mis sueños de la última semana, podemos hacer un anecdotario que le conté el sueño a una cómica que me partió de la mesa. No lo cuento, que me llevo todo lo de aquí allá, o lo que sueñe, que no tenga nada que ver con el astral, pero intentando traspasar lo que es las palabras de Cayetano con esto de la distancia, me ha hecho recordar muchas conversaciones de años atrás con él, ¿no? Al estar en el no espacio, no tiempo, no forma, no tamaño, no color, te tienes que decir, me voy. Porque claro, intentas comprenderlo con tus dimensiones físicas, que es lo que se está diciendo, y nos llevamos. No entiendes nada, ¿no? Claro, sí que intento entender, ¿no? Pero que tienes un imán que te atrae también. No es porque no lo entiendas, sino que intentas escarbar en aquello, incluso a nivel físico, porque mentalmente te lleva a que tú estés escarbando, pero que no establezcas como algo definitivo. ¡Ay! Ahora he pensado que es esto y esto es así, ¿no? No vas a experimentar. Para trascender esta, lo que dice Cayetano de la escala, es algo maravilloso. Entonces la próxima reunión. ¿Tú de cuándo eres? ¿De qué? De la quinta. No le gusta. No, yo por la próxima. Puede ser en casa. Casa de Miguel. En casa del carpintero, Tomeu. Ah, casa de Toni. Existió San Bartolomé. Bien, entonces... Bartolomé. Y San Telmo, que está pasando esa racó. No, Tomeu. Existió Bartolomé, el santo. Como él me ha dicho de santo. No, el cumpleaños. Ya, pero es que yo lo hago mi familia. Ah, esto está bien. Claro que está bien, en casa éramos muy pobres y teníamos que nacer el día del cumpleaños y así con un regalo y vamos a hacer... No, en mi caso, y vamos en mi caso, mi madre me puso, mi santo, es el día antes de mi cumpleaños. Como la empresa, le doy la bronca porque con un hombre me tiene los dos listos. Me tengo ganas de trabajar. De todas maneras, eso tenía que ser Bartolomé, aunque hubiera nacido en enero, porque era el nombre de mi padre, de mi abuelo. Pero yo digo, Malval, es un departamento dentro de Europa. Mal vale que te ponga a trabajar. Si no, para criar malvas.